Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tercer milenio, tercera y última parte. Esta es su noche, la noche de cuantos, como usted y usted y también usted, desean vivir las más extraordinarias historias, sorprendentes, fantásticas. Las historias de su programa, el de todos ustedes, Historias. Sin olvidarnos de un pasado, desde el presente, un futuro posible. No deseado, pero posible. Sirvan las historias de esta noche de advertencia. Cierto que, como ya hemos dicho, seguimos preguntándonos quiénes somos, qué somos y cómo seremos. ¿Cómo seremos? Si es que en un futuro seguimos siendo. Podemos hacer tantas cosas en contra de nosotros mismos, como las hacemos. Pero tenemos futuro, que nadie nos lo robe. Esta noche finalizamos las historias del tercer milenio. Alguno dirá que son demasiado reales como para ser solo fantásticas. Por mi parte, y supongo que por la de todos ustedes, lo que deseo es que acaben siendo solamente fantásticas. El asfalto de la carretera me iba sumergiendo en una turbia oscuridad. Un viento suave que cimbreaba las ramas de los árboles y que enroscaba las hierbas acarició mi rostro. El pastel de luces multicolores, de flores de plástico, de ruidos metálicos, de starlets y de voces de croupiers cantando números ante las ruletas se había quedado atrás. Un satélite artificial se confundió durante unos segundos con las estrellas antes de desaparecer, abrazado por el horizonte. A 30 millas de Los Ángeles, solo me acompañaba el silencio al cruzar un campo besado vagamente por la luna. Las ruinas de Disneylandia formaban pequeñas montañas de piedra y cartón. El viento, al introducirse por las oquedades, levantaba un tímido susurro. Era como el llorar melancólico de un niño. Sombras que me hacían añorar un pasado desconocido. Era todo lo que ante mí apuntaba. Unos pasos rompieron el silencio. Alejaron los tímidos susurros. Apartaron los tallos empapados de humedad. El hombre, de unos 65 años de edad, de cabellos de color blanco y de bigote salpicado de plata, me tendió la mano. Es extraño ver a personas por aquí. ¿No suele ocurrir? pero es muy agradable. ¿Por qué has venido? No se lo puedo explicar, porque ni yo mismo sé la razón. Fue como si saliera huyendo, como si de repente me acordara de algo que siempre había pensado y que jamás conocí. Monté en el vehículo y me alejé de la ciudad. Necesitaba esta penumbra, este silencio. Creo que me resultaba imprescindible llegar a estas ruinas. Mañana acabarán con todo. No quedará ni un cartón. Tengo entendido que piensan instalar aquí una fábrica de armas. Los ojos del hombre estaban cruzados por filamentos rojos. Se sentó a mi lado. ¿Y usted? Llámeme Walt. Bien, Walt. ¿Por qué está aquí? Nunca he abandonado Disneylandia. Nací aquí y moriré aquí. Mañana, cuando retiren las ruinas y comiencen las máquinas a excavar la tierra, dejaré de existir. ¿Cómo lo sabe? No puede ser de otra forma. No resultó nada fácil crear Disneylandia. En cambio, destruirla ha sido sencillo. Llevaba a mis hijas a los parques. Ellas se entretenían, pero yo no. Acababa sin saber lo que hacer, cruzado de manos, forzado a interesarme por las palomas o por las risas de los monos. Porque los animales, aunque se diga lo contrario, también saben reír. Los conozco bien. Entonces, se me ocurrió un parque en el que se entretuvieran los pequeños y los mayores. Pasé horas y horas estudiando proyectos, plasmando lo que bullía en mi interior. Después, vino el buscar dinero. Hacía falta mucho dinero para construir Disneylandia. Tuve que vender hasta la póliza de seguro de vida. Pero, paso a paso, el castillo, la selva, el fondo de los mares, el tren, los muñecos o el río, fueron convirtiéndose en una realidad. Eso debió ocurrir hace muchos años. Muchos, cierto. He leído que Walt Disney murió en 1966. Murió en el siglo XX. Usted no puede ser él. Es cierto. Walt murió el 15 de diciembre de 1966. ¿Sabes? Por entonces ya resultaba cercana la Navidad. ¿La Navidad, dice? Eran unos hermosos días en los que todo el mundo se dedicaba a cantar la paz. Figúrate, en caso de guerras, hasta las potencias en Lid ordenaban que cesara el estruendo de los cañones o el fuego de las ametralladoras. Así, todos los soldados podían celebrar la Navidad. Y los Reyes Magos, o Papá Noel, o Santa Claus, llevaban juguetes a los niños mientras estos soñaban. En los hogares se afanaban a adornar árboles o nacimientos. Y ante los nacimientos cantaban villancicos acompañados de panderetas o zambombas. El amor llegaba hasta los rincones más apartados de la tierra. Pero el amor es un sentimiento inútil. También dicen que el soñar resta energías. Por eso ahora prohíben soñar. No obstante, creo que amar y soñar era maravilloso. ¿Por qué me habla así? No le acabo de comprender. Reyes magos, juguetes. Es como si se expresara en un idioma desconocido. Y a la vez es como si resucitara en mí unas apetencias que jamás pude satisfacer. Me ha mentido al decirme que era Walt Disney. Debo creerle lo demás. No, no te he mentido. Él murió. A los pocos años nací yo. Y yo vengo a ser él. ¿Cómo que usted? Camino, río, hablo o siento como él. En Disneylandia, junto con las demás atracciones, había unos seres que Disney casi llegó a dotar de vida. Los robots. Era una de las grandes ilusiones de Walt. Una de mis grandes ilusiones. Su mayor empeño había sido construir la figura de Lincoln, un viejo presidente. Le costó 11 años de trabajo. Aquel robot podía hacer 275.000 combinaciones de gestos y era capaz de 48 movimientos con el cuerpo y 17 con la cabeza. Walt estaba orgulloso de él, pero también triste. ¿Por qué? Un escultor dijo ante una de sus creaciones: habla. Walt exclamó: camina. Él quería construir otras más perfectas que llevaran los nombres de Aristóteles, Homero, Dante, Galileo. Se murió sin poder llevar a cabo sus deseos. Y en Glendale, en donde estaba su fábrica de robots, sus amigos y colaboradores me hicieron a mí. Resulté ser un Walt Disney perfecto. Por mi cuerpo, una maraña de circuitos, de cables, de mandos electrónicos, hicieron plasmar los pensamientos y las ideas de Walt. Todo quedó grabado en mí. Por eso pienso, hablo, sueño, como, río y lloro igual que él. Porque ahora soy Walt. Durante los muchos años de mi existencia, los pequeños y los mayores formaban colas ante mí, que estaba situado en el lugar preferente de Disneylandia. Todos querían verme, hablarme, tocarme. Y la mayoría de las veces paseaba con ellos. Les enseñaba lo que yo, habíamos inventado. Los llevaba en un cohete a la luna, charlábamos en un salón del oeste, veíamos bailar a los indios sus danzas, navegábamos por el Mississippi, atravesábamos la selva, buscábamos oro mientras los pioneros mascaban tabaco, visitamos las ruinas de la Atlántida, ascendíamos en un teleférico con Peter Pan al castillo de la Bella Durmiente del bosque. Aquella mano que me había saludado era solamente de Duraflex, pero tenía todo el calor de la vida. Soy el robot más dichoso del mundo. Pero mañana moriré. ¿Por qué? Tiene que ser así. Moriré con las ruinas de Disneylandia. Walt nos dejó en un hospital de un tumor. Los tumores antes eran peligrosos. Pero en el mundo se quedó su obra. Y generaciones siguieron disfrutando con ella. Generaciones y generaciones volvieron a nacer y amaron a sus personajes. Pero todo se fue quedando viejo ante las nuevas formas de vida, ante las nuevas técnicas. No creas que voy a hablarte mal de la tecnología. Yo existo gracias a ella. Pero el hombre se ha dejado influir por ella cuando ella debería estar al servicio del hombre. Por eso el soñar, el reír con ingenuidad, el amar, son cosas que han ido desapareciendo. Tengo la esperanza de que resurjan, como siempre las tenía Walt. El robot alzó la mirada hacia las estrellas. Parecía recrearse en las constelaciones. Me hacen sentirme nervioso. Apenas lo comprendo más que al principio, pero desearía que estas ruinas continuaran aquí, que las máquinas no acabaran con ellas. Mañana, mi pila atómica dejará de funcionar y me barrerán como a un resto más. Volveré a ser Duraflex, chatarra, cables. No estoy triste. Tenía que suceder. Además, tengo confianza. El mundo sufre decadencias, porque el mundo es así. Pero todo viene a ser como una rueda. Y lo que antes existía, volverá a existir para después dejar de existir. Y vuelta a la rueda. Amigo, el hombre no es malo. Pasó una lechuza y Walt se llevó las manos a los ojos, anonadado. ¿Qué le ocurre? Las lechuzas me hacen llorar. ¿Las lechuzas? ¿Por qué? Cuando era niño, maté a una lechuza sin ningún motivo. Es algo que nunca he dejado de reprocharme. Walt se disgustó para siempre. Yo me he disgustado para siempre. Me habían dicho que estas ruinas eran la demostración de la debilidad de nuestros antepasados. La nota más vergonzosa de la historia. Ahora pienso que no es así. Que aquí hubo algo grande. ¿Por qué, Walt? ¿Por qué no puedo apenas entender nada? Con el tiempo, todo se llega a comprender. Lo más complicado es lo más sencillo. Lo único que no se entiende es lo que no se desea entender. Antes de irte, un momento. El robot, o el hombre, tardó un rato en volver a mi lado. Traía una carpeta desgastada. Aquí tienes todo lo de Walt. ¿Sí? ¿Lo de él? Porque lo único que no lograron que yo hiciera fue dibujar. Y bien que lo he sentido. El hombre abrió la carpeta y unos extraños personajes aparecieron ante mí. ¿Y esto qué es? Los seres que creó Walt con un lápiz. Los seres que hicieron felices al mundo. Este es Mickey Mouse. ¿Mickey Mouse? ¿Un ratón? Yo he visto ratones, pero no son así. No son así. Pero él hizo que fueran así. Y cuando se hablaba de un ratón, se hablaba de Mickey Mouse. Y cuando se hablaba de un pato, de Donald. Y cuando se hablaba de un loro, de José Carioca. Y cuando se hablaba de un cervatillo, de Bambi. Y cuando se hablaba de un conejo, de Tambor. Y cuando se hablaba de un elefante, de Dumbo. ¿Sabes por qué se amó a estos animales? ¿Por qué se les puede seguir amando? Porque son humanos también. Porque tienen el instinto de los humanos. Y Walt, o yo, estamos reflejados en todos ellos. Una claridad comenzó a levantarse por el horizonte. Regresa a tu mundo. Regresa con esta carpeta. Y acabarás por comprender lo que es amar. Y cuando sepas lo que es amar, cuando puedas amar, ya te resultará fácil todo lo demás. Por la carretera me crucé con las máquinas. Roncaban como animales aletargados. Iluminadas por las primeras luces del día, eran seres espectrales que se me antojaron monstruos. Apreté el acelerador. No quería ver el final. Tampoco quería llegar a Los Ángeles. Quería ir lejos con aquella carpeta de dibujos que guardaba el amor. Quería ir lejos. Tal vez hacia una ciudad perdida. futuro. Tal vez. Llegó la noche. En silencio. Eternamente con callada voz. Condenada a la soledad. Sin murmullos. Se deslizó sobre las llanuras. Penetró en las entrañas de los cráteres. Anegó de negro los valles. Dejó su huella de ave espacial en las cumbres. Pintó los calcinados mares. Las últimas luces se desprendieron de los poros de las rocas cuando definitivamente se acostó la noche. La helada noche lunar. Aterradoramente fría. Absurda. Cruda. Sin sentimientos. Simple. Sin un aletear de murciélago. Sin un canto de insecto. Sin un aullido de lobo. Ni un bostezo tan siquiera. Sin suceder nada. Porque nadie despide a los rayos del sol. Porque nadie abre sus puertas del sueño. Deshabitada. Sin vida. Y por tanto, sin células capaces de engalanarla con infinidad de símbolos oníricos, de adornarla con metáforas alucinantes. Un mundo de cámara oscura, construido por las tinieblas. Un mundo errante, paisaje vacío. Un mundo que desconoce los pálidos amaneceres con mantos de rocío o el huir del sol teñido de rojo. Un mundo ajeno a los cielos topacio, a los campos verdes, a las playas amarillas, a los mares azules. Un mundo sin nubes blancas, sin aire en el que flotar el polen, sin viento que entrelace las ramas de los árboles. Un mundo sin risas febriles, sin eco de sollozos, sin gorgojeo de pájaros. Perdido en el espacio y en el tiempo, ni muerto. Porque no hay nada en él que se pueda morir. Triste, pero deseado. Ya visitado por el hombre. Navegando por el universo como un buque abandonado. La luna, excepcional testigo del acontecimiento que es sobrevivir de nuestro planeta. Así pensaba el astronauta a las orillas del mar de la tranquilidad. Con la noche, se había ido difuminando el horizonte. Desaparecieron a su vista los montes del sueño, el mar de las lluvias, el valle de los Alpes o el golfo del centro. Allí, a las orillas del mar de la tranquilidad, todo se hizo más pequeño, más agobiante, y elevó la vista al cielo. Como sostenida por hilos invisibles, como suspendida, la tierra, el viejo hogar. ¿Cuándo lo había dejado? Al menos había transcurrido el tiempo suficiente para añorarlo, para desear el retorno. Recordó que la noche anterior a su lanzamiento, cuando ya en los relojes caminaba la cuenta atrás y en los cohetes se quemaba el combustible, se pasó horas mirando a nuestro satélite, tal como ahora contemplaba el lento girar de la Tierra. Allí todo era distinto. Notaba en su brazo el calor de su esposa. Alguna vez, el ruido del patalear de su hijo en la cuna le llegaba como si se tratara de una canción. Y oía palpitar la vida. Pero en la luna no existía el calor. No el calor del sol, sino el humano. Al astronauta le faltaban muchas cosas. Todas ellas intrascendentes para el resto de los humanos. Pero para él, casi imprescindibles. Sin ellas, comenzaba a asfixiarse. Esas cosas a las que no les damos valor hasta que nos encontramos sin ellas. Si lo hubieran sabido, si hubieran tenido conocimiento de que el astronauta llevaba dentro de sí el alma de un poeta, no habría sido enviado a la luna. Una vez le faltó el mar. Aquel mar que se rompía contra los acantilados de su tierra, o que lamía las doradas arenas, o que mecía las lanchas en el puerto. Otra vez le faltó la lluvia, aquella que le acompañaba por los senderos, la que empapaba su rostro. Llegó a faltarle el viento que inclinaba las espigas, movía los molinos, hacía bailar las hojas de los árboles. O el ladrido de un perro, el piar de un pájaro, el resplandecer de las escamas de un pez. El bronco resonar de un trueno, el rasgar de un rayo o la serenidad de una noche de verano. O las nubes, o el azul del cielo, o el frescor de la hierba. Todo le comenzaba a faltar. Hasta el humo, hasta el llanto o la risa, hasta el tintinear de un cubierto, la sirena de una fábrica, el teclear de una oficina, el chirriar de las ruedas de un coche, todo lo que amamos y lo que odiamos. Estaba solo. Dentro de aquella escafandra, de aquel traje espacial que comenzaba a antojársele como una jaula. Una jaula que le impedía volar y llegar hasta la Tierra. Y el silencio de la base. No lejos, el módulo. Y allá, en una órbita, la nave. ¿Cuándo recibiré la orden? ¿Cuándo regresaré? Ya ni tan siquiera me consuela la comunicación con la Tierra. Son unos partes fríos, infinidad de datos, montañas de números. Son voces humanas o de robots. Y mi misión es tan secreta que todo está en clave. Entró en la base e hizo unos cuantos cálculos. Después, abrió un cuaderno. Su diario, el privado. En él se refugiaba jornada tras jornada. Y escribió. Pese a todo, la Tierra es hermosa. Se encendió el tablero. El ordenador comenzó a escupir cifras, siglas, letras, números, signos. Ha llegado el momento, la orden, y después, el regreso. El trabajo sencillo. Pero para llevarlo a cabo, se necesitaba la presencia de un hombre. Abrió el sobre de instrucciones, hasta entonces secreto, y comprobó la exactitud de los cálculos. Pulsó una serie de botones. Algo hizo que la nave se estremeciera. Se abrieron unas compuertas. Salieron disparados a gran velocidad una serie de armas infernales. Nunca había sabido cuál era realmente su misión. Un tanto excitado, vio cómo en la pantalla de televisión un rostro le sonreía. Y una voz. Perfecto. Pasaron unas horas. El astronauta, que paseaba a pequeños saltos por el mar de la tranquilidad, pensaba en la Tierra, en su mundo. Lo primero que diré al llegar es que desde aquí, desde la Luna, no se ven fronteras en la Tierra. ¿Para qué seguir enfrentándonos los unos a los otros? Siglo tras siglo. Desde la Luna, todo tiene otro significado, otra dimensión. En ninguna parte como aquí se comprende lo que es la paz. La Tierra, cada vez más brillante, envuelta por la túnica de la atmósfera, era una para todos. Pero el astronauta se detuvo. Miró pasmado aquel nuevo e inesperado espectáculo. Parte de su mundo, una pequeña parte de su planeta, pero suficiente como para sentir un escalofrío por todo su ser, parecía haber reventado. Han probado nuevas armas, nuevas bombas. Desde aquí, desde la Luna, una base para llevar la muerte y la destrucción. ¿Pero qué habéis hecho? Es horrible. ¿Quién creéis que sois? Y yo he sido quien ha mandado esa destrucción. La mano ejecutora, el verdugo. ¡Oh, Dios! El astronauta sintió en su rostro el correr de las lágrimas. ¿Por qué intentáis hacer de un mundo hermoso algo siniestro? ¿Por qué no amáis? Es que no podéis. Es que no podemos amar. Todo es tan ridículo desde aquí. No. Aquel planeta que brillaba no era en el que había estado soñando el astronauta. Pero, ¿dónde se encontraba aquel planeta sin odios, sin guerras, sin armas? El astronauta comenzó a caminar por aquella superficie sin vida, bajo la noche, con la soledad, sin mirar al cielo. Comenzó a caminar para siempre. Caminar, correr, huir, como otro lo hará en la Tierra. No deberían haberme enviado. Fue como si me ordenaran adentrarme en lo profundo de la más cruel pesadilla. Le dije al director que no sabría escribir sobre la guerra. Si no sabe, ya aprenderá. ¡Qué ironía! ¿Aprender qué? ¿A escribir? ¿A matar? ¿Por qué he matado con estas manos? Apuntaba fríamente, ajeno a mí mismo. Tenía que hacerlo. Tenía que defenderme. Temblaba de miedo, de horror. Y he llorado, con mi rostro hundido en la tierra, como queriendo abrir un hoyo donde esconder mis ojos, donde enterrarlos. Un hoyo para no ver, para no saber, para no sentir. La guerra es cruel. Me ha hecho cruel. Tengo las manos sucias. Sucias de todo. De amar. De odiar. De auxiliar. De asesinar. Se han manchado con todo. Con todo lo bueno. Y todo lo malo. Ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. Esto es el fin. Pero el director reclama, pide crónica tras crónica, siempre con prisas, con urgencia. ¿Para qué? ¿Para qué seguir escribiendo? Sigue editándose el periódico. Lo lee alguien. Alguien sabe saber cómo llega el fin. Es que no lo sabe por sí mismo. No comprendo. Esto es lo más desesperante. Que no comprendo. ¿Por qué sucedió? Un día llegó la temida noticia. La guerra. Imposible. No. Sencillamente, la guerra. La última guerra. Ya no habrá más. Ya no puede haber más. Ni vencedores, ni vencidos. Todos muertos. Siglos y siglos, el hombre, tozudamente, la fue preparando. Y consiguió su propósito. Logró destruirse. Ya no hay nada. O casi nada. ¿Ganar qué? ¿Ruinas? ¿Cadáveres? ¿Perder qué? ¿Ruinas? ¿Cadáveres? Un mundo alucinante, demencial y absurdo, es el que me rodea. ¿Sabrá alguien sonreír? Creo que no. Ya no somos humanos. Somos monstruos. Monstruos sin conciencia, sin corazón, sin alma. Millones y millones fueron muriendo, sucumbiendo ante las armas. La tierra se fue cubriendo de cadáveres, de seres mutilados, de escombros humanos. Todo, todo se ha ido cubriendo de muertos. Y los que aún viven, avanzan sobre ellos. Caminan sin rumbo, con un único destino, matar y morir. Y nadie sabe por qué, pero paso a paso se continúa la devastación. Se camina hacia el fin, hacia la nada, porque el planeta se quedará sin vida. Será un planeta desnudo, enmudecido. Silencio. La civilización. ¡Qué palabra! Estábamos demasiado orgullosos los humanos de ser humanos. Conquistamos, evolucionamos, creamos palabras. Solo palabras vacías, porque, como colofón, lo absurdo, la guerra, el gran desastre. ¿Dónde vais, humanos? ¿Hacia dónde camináis? Es lo mismo ir hacia el norte que hacia el sur, hacia el este que hacia el oeste. Sí, es lo mismo, porque siempre os encontraréis con el mismo paisaje, un paisaje que pinta el horror. Sentaos y esperad. Esperad a que llegue el fin. Esperad, nada más. Refugiaros en vosotros mismos, en vuestros recuerdos, en el pasado. Recordad aquel mundo. Pero, ¿podéis recordar? Lo habéis olvidado todo. Pensad, intentar pensar. ¿Alguna vez tuvisteis que amar? Amar, tenía sentido esta palabra. Hasta eso nos han robado. Hasta eso nos hemos robado. Lo más humano. Peor que alimañas. Vagamos sin sentido, como espíritus alucinados, como fantasmas sin reposo, como seres atormentados. Es inútil. Hoy lo he comprendido. Ni un paso más. Aquí me quedo, sentado, aguardando. Al menos contemplo las estrellas. Ellas nos observan. ¿Qué dirían si pudieran hablar? Se reiría mucho. Estrellas, decidme algo, aunque solo sea una palabra que tenga un poco de amor. aquí. Ya nadie sabe amar. Conducidme. Llevadme a alguna parte. Aunque sea muy lejos. No. Ya no existe ese lejos. Todo es igual. Todo da igual. Es lo mismo estar aquí que en el lugar más equidistante de nuestro asqueroso mundo. Era hermoso. Vosotras, estrellas, lo sabéis. Ya sé que no era perfecto, pero eso sería pedir demasiado. Tenía cosas buenas, muy buenas, y también malas. Pero todo quedaba compensado, porque lo bueno y lo malo son valores humanos. Pero ahora, ¿qué subsiste? ¿Recordáis? Alguna vez me habréis visto corretear por estos lugares. Por estos no, por los que había antes. No puedo identificar el horrible presente con el sosegado pasado. No puedo. Sería traicionar mis horas de felicidad. ¿Dónde? ¿Dónde me encuentro? Corría, corría libre por el sendero hasta el mar. Y el mar me reconfortaba con sus aguas. Ahora todo es negro. Si al menos se escuchara el canto de algún pájaro. Pero ya no quedan. Han sido destruidos por los hombres. Devastar. Sí, seguiréis caminando, caminando para siempre, eternamente, aunque la muerte se cierne sobre vosotros. Caminaréis errantes, sin daros las manos, sin comprenderos, sin brillo en vuestros ojos, sin saber la razón que os obliga a ello. Os observaréis, ojos sin calor, apagados, interrogantes. Interrogantes, no, ya ni tan siquiera eso. Porque ya no preguntáis, ya no deseáis saber, ya no podéis entender. No hay nada dentro de vosotros, estáis vacíos. Por eso, ¿para qué preguntar? ¿Para qué hablar? ¿Para qué charlar? ¿Para qué hacer reír? ¿Para qué llorar? Ya nada merece la pena. Seguid. Seguid caminando. Un horizonte sucederá a otro horizonte. Un sendero a otro sendero. Nunca llegaréis. No hay fin en el fin. Únicamente podéis ganar el silencio. El total silencio. El más absurdo que pueda haber. ¿Cuánto cuesta morir? ¿Cuánto cuesta vivir? Ni la vida ni la muerte tienen precio. Las fábricas, incansable e inagotablemente, al igual que los laboratorios, años y años ingeniando nuevas armas. Es el triunfo de la muerte, su gran victoria o su gran fracaso, porque cuando ya no quede nadie, entonces también tendrá que morir la propia muerte. Carecerá de sentido su existencia. No habrá vidas que segar. ¿Se lo imaginan? Pueden imaginárselo todavía. Inténtenlo. Esto es lo único que han logrado. No, ya no se trata de acusar a nadie. Ya no es cuestión de señalar culpables. Ya no es hora de dictar sentencias, porque todo es una sentencia. Llegaron los cuatro jinetes del apocalipsis y nada dejaron tras de sí. Llegaron, se quedaron y vencieron. Eso es todo. Y los bolsillos del alma, vacíos. Tenía que acercarme a este lugar. Algunas veces tuve miedo de hacerlo. Huí del deseo de venir aquí. Lo deseaba y lo temía, porque intuía, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Al principio no. Todo era esperanza. Pero después, también a mí me tocó matar. Antes, aquí, olía algo. y oí en noches como esta, en noches de luna y de estrellas. ¿Qué olía? ¿Qué oía? Olía el mar. Oí el murmullo del viento tumbando las espigas. El crepitar del fuego en el hogar. Los leños rojos dando calor. Ahora hace frío. Pero no estamos en invierno. Realmente, ¿cuándo fue invierno o verano o primavera o otoño? No sé. Pero olía y veía. En el mayor de los silencios. Olía y oía vida. Pero ahora solo silencio. Tengo frío. Un frío extraño que me penetra por el cuerpo, que me hace sentir escalofríos, que me hace temblar. Pero también es un frío que me llega de dentro, de muy dentro, de las entrañas de mi mente. Si pudiera llorar, pero tampoco sé llorar, tampoco puedo. Tengo miedo, sí, miedo, mucho, miedo de cuanto me rodea, miedo de mí mismo, no. No quisiera ver mi rostro en un espejo. Este de ahora no soy yo. Yo era distinto. Debo estar viejo, muy viejo, cansado. Tengo frío, madre. Qué burla, madre. Que revienten. Lo daría todo por estar en sus brazos. Por estar en tus brazos, madre. Irradiabas calor. Necesito tu calor, tu sonrisa, tu voz. Ni tan siquiera sé dónde has muerto. Aquí, más allá, lejos. Por favor, una sonrisa. Duerme, me decías acariciando mi frente. ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde ir a buscarte? ¿Dónde poder llorar en tu pecho? Y padre, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre que nos amaba? Aquí, yace bajo mis pies. ¿O su cuerpo fue llevado por el viento? Todo se acabó. Madre, una canción. Algo que me embriague, que me haga sonreír. Padre, unas palabras. ¿Dónde ha quedado ese pasado? ¿Ha existido alguna vez este silencio que penetra, que todo lo borra? ¿Y tú recuerdas cuando nos despedimos, cuando el director me envió? Pensamos en casarnos al regreso. Aquellas horas íntimas, unidos, entrelazadas nuestras manos. Aquellos largos paseos. Hasta que un día supe que no tengo ni el consuelo de poner flores en tu tumba. Porque ya no hay cementerios, ni flores. Es el mundo un gigantesco cementerio donde los muertos esperan a los pocos vivos que quedan. Silencio. Quisiera oír tu voz, sentir tu caricia, tenerte entre mis brazos, apoyarte en mi pecho, querida mía. Quisiera hablarte. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy que no comprendo? Que no sé. Que me hundo en un mar de preguntas sin respuestas. Esta noche hace demasiado frío. Debo huir. Desertar de este mundo. Debo alejarme de él. Olvidarlo para siempre. Ir con vosotros. Y pronto. No puedo esperar más. Enviaré mi última crónica. Será una palabra. Adiós. Corresponsal en zona 32. Crónica. Adiós. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde? Correr. Correr mucho. Hasta el fin. ¿En qué dirección? Hay que irse. Hay que alejarse de uno mismo. No hay ningún rincón en donde respirar aire puro. Vosotros, los que vais sin pensar, sin reír, sin llorar, en cuanto os dividáis, lucharéis entre vosotros mismos, porque todos sois enemigos de todos. Correr, correr, hacia allá, correr, olvídalo todo. Ya has mandado tu última crónica. Huye, más, más rápido, más. Ya no hay nada atrás de ti, ni ante ti. Por eso, huye. Huye hacia tu interior. Corre, te sentirás mejor. Irás agotándote, asfixiándote. Morir ahora es liberarse. Corre, corre, corre hasta que... Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Tercer milenio, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco y José Antonio Ramírez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Radio Nacional de España.